La cucharilla, una hora para tomar con el café. Pulp es un término inglés tomado del latín. En castellano se dice pulpa, la pulpa de celulosa o de la fruta. Pulp es la denominación popular estadounidense que se daba a cierto tipo de revistas populares especializadas en el relato y la historieta. Dichas revistas, como Weird Tales, Amazing Stories y Black Mask, fueron las más famosas. Surgieron al finalizar el primer tercio del siglo XX y se nutrían de historias policiales o de detectives, suspense y thrillers, y de ciencia ficción, poco científica y fantasía, en especial la llamada fantasía heroica. Importantes autores del género macabro como Lovecraft, Robert Bloch, Clark Anthony Smith o Robert G. Howard, entre otros, dieron sus primeros pasos en este tipo de revistas. Debido a su bajo coste, estas ediciones se hacían en papel de pulpa, papel rústico y amarillento que denota su origen como pulpa de celulosa. En español se llama rústica, que hoy en día se sigue viendo en las ediciones de tapa blanda o en pasquines de poca circulación y bajo precio. Los pulps, al igual que la cinematografía de la serie B, pese a sus inicios humildes, han resultado todo un género y estilo artístico, dignificado hacia los 60 del siglo XX por el pop art. Pueden considerarse las derivaciones del pulp, al igual que el cine de serie B, como un arte escapista de segundo orden que, sin embargo, en ocasiones llega a adquirir ribetes de gran calidad. A veces parece que, a pesar de los autores, esto se debe a que en el pulp se tratan las fantasías y, sobre todo, los temores colectivos de una sociedad en un momento dado. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! ¡Y como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros! Muy buenos días, lo prometido es deuda. Hello. Hello. Hello. ¿Sabemos hello. Algo de Rafa? No. Es que... Por el señor Lobo se lo ha llevado. Ya sabéis que aquí traemos lo mejor. O lo Pablo, peor. O lo peor. Pablo, Marco. Y hoy venía Rafa en teoría, pero parece que... Bueno, ya para un lapsus o algo. Ya aparecerá. En fin, igual viene a mitad de programa, ¿eh? No lo descartaría. No, viene en la secuencia final con Mia Wallace. Exacto. Con el reencuentro. Exacto, hace una aparición ahí. Bueno, lo que habíamos prometido y ha sido una deuda contraída y hoy la llevamos a cabo, que era hacer un programa especial sobre Quentin Tarantino, así a lo Tarantino. Ya hacía tiempo que deberíamos haberlo hecho. Programa número 90, chaval, nos quedan 10 para el número 100. Así vaya. A lo tonto, 17 de noviembre del 2008, lacucharillaradio@gmail.com, lacucharilla.blogspot.com. Lo digo rápido para que no te duela. Y 96-363-3702 por si queréis llamar en directo y contarnos alguna tontería. Claro. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuando llamen aquí será peor que... Que vamos, será como no, un no. sueño. Sí, en fin. Esta es la hija de Sinatra. Sí, hombre, Nancy Sinatra es la gran cantante. Que también puso voz a These Boots Are Made For Walking. Sí, claro. De la chaqueta metálica. Posiblemente la canción más conocida de ella. Uh-huh. Bueno, como vamos a hablar de Tarantino, vamos a hacerlo como lo hace él, empezando por el final. Vale. Vale, ¿por qué el cambio de nombre de Inglourious Basterds a Inglourious Basterds? Pues resulta que en 1977 Enzo G. Castellari filmó una película titulada Inglourious Basterds. Sí, sí, sí, sí. Entonces, para evitar la similitud, lógicamente. Claro, no sabía que él lo había hecho por eso. Pero pues es por eso. Por eso se metió en internet y buscó Inglourious Basterds, a ver qué salía. Y dijo, hostia. No, o sea, hay una película con el mismo título. El tema es que él es muy fan de este tipo de cine, de serie B y tal, porque esa película es una película italiana. Además, quiere hacer un spaghetti western, pero ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Es más o menos Inglourious Basterds, la película original de los años 70. Sí, que de hecho dice que no pretende que sea un remake. No es un remake. Sino que sea un homenaje. Un homenaje. Un homenaje a esa película o como era, Los Cañones del Navarone. Sí, es que, a ver, es una mezcla de todo. O Dirty Dotsen. A su vez, Inglourious Basterds, la del 70, también se basa en estas. Sí, sí, sí. Entonces es como un... Se ve que quería hacer una especie de remake de Los Cañones de Navarone y tal, y 12 el Patíbulo, pero con el toque ese serie B cutre, así, aunque sí, sí, visualmente y tal, y de guión, la película de Glorious Bastards va a ser la hostia, o sea, va a ser increíble. Hombre, porque ha hecho un derroche de pasta y de medios. Ya han salido los primeros vídeos y fotografías del rodaje, del set de rodaje. A toda cuenta gotas, ¿no? Que bueno, también ha habido... bastante, no polémica, sino un poco de pillaje en ese sentido, que ha iniciado varios rodajes en sitios distintos, pero el bueno está en Alemania por ahora. Pero bueno, que y la gente está ahí intentando. Sí, los paparazzis es brutal. Hablaban de cabelleras cortadas, de nazis con cabelleras cortadas, que es un guiño al Spaghetti Western. Claro. Y hay alguna foto por ahí tomada de un general nazi sin cabellera. Pues mira, últimas noticias. Aparte de que Ennio Morricone compondrá la banda sonora, que es lo más probable, y claro, guay, con lo cual ya, mejor imposible. Pues va a haber un personaje que es... Jolín, ya, ¿ves? Ya están llamando por teléfono. Un momentito. Hacemos un corte. ¿Qué estaba comentando? Ah, sí. Va a haber un personaje que se llama Madame Mimou. Que va a ser la propietaria de un cine en París, sí, que es donde supongo que se estrenará la película dentro de la película. Ya sabéis, claro. Algo a lo que está muy aficionado Tarantino, que es la mezcla del mundo real con el mundo cinematográfico dentro de una película. Entonces, este personaje lo va a interpretar, atento, Maggie Cheung. Y tú dirás, ¿quién es Maggie Cheung? Cualquier... Pues no. Oriental, es una... de origen norteamericana. Pues casi. ¿Te acuerdas cuando comenté cuando hablé de la película In the Mood for Love de Wong Kar-wai? Sí. Pues es esta actriz. ¿Por qué? Tenéis que ver la película para entender por qué una asiática va a ser de propietaria en los años 40 de un cine. Hasta aquí puedo leer, pero tiene mucha relación. Vale. Y o sea, es un guiño increíble. Exacto. Y atento, porque va a haber voz en off relatando la historia. ¿Y quién va a ser? Samuel L. Jackson. En nuestra versión, ¿no? Será nuestro doblador. Samuel L. Jackson español, ¿no? Se me ha olvidado la página donde podía buscar los actores de doblaje españoles. Por supuesto, mira, eso hemos fallado, pero le haremos otro programa especial, si quieres. A los dobladores, sí. A los dobladores de grandes actores americanos y tal, si quieres. Sí, sí. Vale, porque tenemos en la cabeza que Samuel L. Jackson habla como... habla como habla, ¿no? Y ese se llamará Ramón González y será un chaval de Madrid. No, perdona, García. Seguro García, que es García. En fin. Bueno. Pues sí, esas son las últimas noticias así que han aparecido más llamativas en relación a la producción de Inglourious Basterds. Y está ya ahí el tema. Sí, bueno, él quiere terminar el rodaje para finales del 2009, coincidiendo con el Festival de Cannes. Claro. Y así meterse así de lleno con su peliculita. Claro. Hay ganas ya. Hombre, que se gana. Desde Death Proof, tío. Vaya. Imagínate. Pues mira, te digo, todo lo he sacado de internet, lógicamente, y de algún librillo que tengo yo por ahí de cine. Y lo digo para que luego nadie se sienta enojado. Pues vamos y le pegamos una paliza. TarantinoArchives.com, sí, que el nombre viene del Video Archives, que era el nombre del videoclub donde trabajaba Tarantino. y de Tarantino Stein, por favor. Por supuesto. Que el tío está, que lo quiere cerrar ya el blog, que no puede con todo. Ya. Pues encontré... Es nuestra fuente de Tarantino, tío. Pues ahí encontré un artículo muy interesante que habla sobre los universos del cine dentro de las películas de Tarantino. Vas a quedar flipado. Vaya. Es algo que hemos visto siempre y de lo que hemos hablado, pero que no sabíamos que tenía la profundidad que, claro, sí. que tenía, ¿no? Y bueno, viniendo de Tarantino, la verdad es que deberíamos haberlo intuido porque ya. Este hombre lo piensa vamos todo. A ver. Pues dice, mucho se ha hablado de los homenajes cinéfilos de las películas de Quentin Tarantino y que todas ellas forman parte del mismo universo, donde se comparten hamburguesas de la misma marca y cosas similares. Por cierto, he estado buscando imágenes de Red Apple. Es que eso solo es complicado. Hay hechas y se han vendido por eBay, pero... Bueno, pues lo cierto es que no es realmente así. Aunque los cigarros Red Apple, por citar la referencia más conocida, aparecen en la mayoría de sus films, no deja de ser tan solo un guiño al espectador. Pero eso no implica que compartan el mismo universo. ¿Por qué? Porque no hay uno, sino tres universos distintos. El primero es el universo real. Este universo es tan real como el nuestro. En él tienen cabida las películas de Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Amor a quemarropa, que por cierto la voy a ver esta noche. ¿No la has visto, Amor a quemarropa? No la había visto todavía. Pues tío, pero muy guapa. Tiene historia... Muy guapa, ya verás. Tiene mucha historia lo de Amor a quemarropa. Luego leeré otro artículo de Tarantino Spain, que es muy interesante. Dice, los personajes de los diferentes films pueden tener relación entre sí o incluso aparecer o ser mencionados en un largometraje que no es el suyo. El ejemplo más conocido es que el señor rubio de Reservoir Dogs se llama en realidad Vic Vega. Y es hermano de Vincent Vega, el personaje que encarna John Travolta en Pulp Fiction. ¿Vale? O sea, un guiño. Sí. Otro ejemplo igualmente válido es cuando el señor Blanco nombra a Alabama, la rubia protagonista de Amor a quemarropa. Uh-huh. El proyecto bélico Inglorious Bastards también... ¿Qué ha pasado? ¿Está vibra el móvil? Qué poca vergüenza. Ese es Rafa, ¿no? Sí. Bueno, sigo. Pues Inglorious Bastards también entraría dentro de este universo por estar enmarcado en un entorno tan real como lo fue la Segunda Guerra Mundial. El segundo universo es el del cine. Este universo no es real, es ficción, donde entran el tipo de películas que verían los personajes del universo real. Pueden aparecer vampiros o cualquier cosa que solo veríamos en una pantalla de cine, pero no necesariamente han de ser cosas fantasiosas. En este universo están films como Abierto hasta el amanecer, Kill Bill e incluso Asesinos natos, en su guión original, antes de que fuera perpetrado por Oliver Stone. Se ve que ha habido bastante polémica con esta película, porque bueno, formaba parte de El cumpleaños de mi mejor amigo, que era un guión original que escribió en los años 80 Tarantino y que iba a formar parte luego de Amor a quemarropa, y que Oliver Stone, digamos, que cogió la parte final en la que los dos personajes de Amor a quemarropa se convierten en asesinos natos. Los personajes de este universo también pueden saltar de una película a otra, siendo el ejemplo más conocido el del sheriff Earl McGreal. En la foto, junto a su hijo número uno, que es la película de Kill Bill, la que aparecen ellos dos justo antes de entrar en la iglesia. Y que aparece tanto en Abierto hasta el amanecer como en Kill Bill. Esperar que el señor Vicente... ¿Me quieres hablar, Vicente? No. ¡Hombre, si está ahí Rafa! ¡Qué poca vergüenza! ¡Venga, para adentro! ¿Qué pasa? O sea, donde quieras, aquí mismo. Ahí. No digáis nada que se os oye. ¿Qué pasa, Rafa? Saluda, que te están viendo. ¿Cómo estás? Te están viendo por la web. ¿Me estás viendo? ¿Dónde está la web? Ponte donde quieras, ¿eh? Yo ahora tengo que averiguar. Pues ahí en amarillo. A ver, di algo. ¡Ay! Esto es Carradine total, ¿eh? ¿Has visto? Hostia, espera. Hola, Rafa, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Dormido, un poco dormido ahora. ¿Mucho curro? Ha llegado Rafa el extra. Mucho curro. Bueno, pero ¿ves? Ha llegado como Tarantino a mitad de película, ¿no? Así que... Y claro, lo hemos dicho al principio, hemos dicho, falta Rafa, pero... Hombre, es que me va un poco tarde. No, oye, no hace falta que... Hemos dicho que aquí siempre traemos lo mejor. Trajimos a Pablo, traímos a Marco y ahora tenemos a ti. ¿Quién es el contrapunto? Eres lo peor y hasta mejor. Vamos a mejor. Bueno, pues nada, estamos hablando Estaba hablando del segundo universo, que era el primer, okay. El primer universo era el real. Y bueno, para que te hagas una idea, Rafa, estamos hablando de Tarantino. Es un programa especial y entonces estamos hablando así de cosillas. Sí, ya. Estoy viendo la música. Muy bien. De fondo. Bueno, pues el segundo universo era el del cine. Y me he quedado que no solo los personajes de Tarantino pueden estar interconectados. En el universo de cine pueden aparecer cualquier personaje cinematográfico, como por ejemplo Hattori Hanzo, el creador de katanas. Sí. Que realmente proviene de un viejo serial japonés llamado Kei no Gundam. Y en Greenhouse era el próximo film en entrar en este universo, que ya ha entrado. en el que también aparece el sheriff Earl McGraw, que es el padre, sí, con el hijo número uno y tal, que es el mismo actor. Que a su vez sale en Death Proof también. Y es el mismo actor que hace del colombiano traficante en la segunda parte de Kill Bill. Sí. Es otro guiño. Y el tercer universo es el universo de Elmore Leonard. El film de Jackie Brown tiene su propio universo, que no es otro que el propio autor del libro en el que se basa. Uh-huh. Si Tarantino adaptase otra novela de Elmore Leonard, estaría en la cabeza de este universo, aunque de momento este queda cerrado a esa única película, hablando solo de la filmografía de Quentin Tarantino. Y es que en realidad en este universo entrarían el resto de films basados en obras de Leonard dirigidas por otros directores. O sea, es tu bosteza, tranquilo. No, estoy reorganizándome las ideas. Pues donde también pueden cruzarse personajes. Un ejemplo perfecto es Ray Nicolette, el personaje de Michael Keaton en Jackie Brown, que también aparece en Out of Sight, un romance muy peligroso, de Steven Soderbergh. O sea, la historia es que entran personajes de novelas de este tío. Sí, sí, claro, claro. Y... sí, ya está. Dice, conocidos estos universos, hay que mencionar unas reglas. O sea, encima, los tíos estos han currado unas reglas, o sea, interpretaciones que hacen de la obra de Tarantino. Dice que, en primer lugar, todos los productos inventados por Tarantino, el Red Apple o el Big Kahuna, pueden aparecer en cualquier universo. Sin embargo, los personajes del universo real no pueden aparecer en una película del universo de cine. Y los personajes de cualquier film del universo de cine tampoco pueden hacerlo en el universo real. O sea, por supuesto, el universo de Elmore Leonard está limitado a las obras de ese escritor. Y sus personajes solo pueden permanecer en ese universo. De esta manera, la novia de Kill Bill nunca podría conocer al señor Naranja de Reservoir Dogs. Vale, vale, vale. Pero el personaje del señor Naranja sí que podría ver una película titulada Kill Bill. Vale, ¿vale? Para que te hagas una idea de cómo le pega vueltas a la película. Sí. Aún así, hay una excepción de un personaje que sí puede moverse por ambos universos, que es el señor Lobo. Y además, el señor que limpia, ¿vale? Hombre, yo ya lo sabía que podía moverse por donde quisiera, pero a ese nivel, tío... Pues el personaje de Pulp Fiction, al que da vida Harvey Keitel, y aunque aparece en una película que forma parte del universo real, claro, proviene del universo del cine, pues apareció previamente en La Asesina, el remake americano de Nikita. Joder. Flipa. Bajo el nombre de Víctor el Limpiador, ¿ya? O sea, dándole vida, además, el propio Harvey Keitel. Sí. En cuanto a Four Rooms, al ser un proyecto coral, no pertenece a ningún universo tarantiniano. Claro. Veremos lo que nos depara el futuro este cineasta, un nuevo universo, tal, si habrán algunas excepciones con el señor Lobo. Uh-huh. Y sí que la hay, que es en Greenhouse aparece y Planet Terror con... se mezcla el universo de cine y el de Deep Prof con el universo real. Es una rayada. Teniendo en cuenta que el sheriff Earl McGraw, además en Kill Bill y Abierto hasta el amanecer, aparece en ambos segmentos de Greenhouse. Claro, tío. Cierto. O sea, no sabía yo que Quentin Tarantino era tan complicado. Sí. Pues, tío. Claro, cuando lees estas cosas dices, ostras, pues sí que realmente... Bueno, lo he comentado antes cuando estabas llegando, que realmente Amor a quemarropa viene de un guión original que escribió en los años 80 de My Best Friend Beard, el cumpleaños de mi mejor amigo, y era un guión que relataba la historia de amor a quemarropa, prácticamente igual, solo que la filmó en 16 milímetros, bueno, aquello era un desastre y nadie la quería, hasta que encontró, bueno, lo leeremos, y entonces Asesinos Natos era otra historia que entraba dentro de Amor a quemarropa, o sea, era la continuación. Vale, joder. O sea, la historia de Amor a quemarropa es eso, un amigo que le regala una prostituta a su mejor amigo por su cumpleaños, pero él no lo sabe. Se enamoran y entonces tienen que enfrentarse al chulo de ella y entonces acaban convirtiéndose en asesinos natos porque van fuera de la ley y tal. Sí. Entonces Oliver Stone cogió la otra parte. Vale, joder. ¿Vale? Por eso Asesinos Natos utiliza el guión de Tarantino, pero a Tarantino no le gusta la versión que hizo claro. De esa versión. Como que es muy mala. A mí sí que me mola, a mí me tiene su gracia. Mola, tío. Pero si la hubiera dirigido Tarantino, otro gallo hubiera cantado. Por supuesto. ¿Sabes? Hubiera sido mucho más... Sí, no, está claro que seguramente, pero claro. Al igual que... Todos hemos visto esa película sabiendo que el guión era de Tarantino. Evidentemente, pues, que la filme él, pues, le mete... Rafa, ¿está de qué? Al igual que... Cuando la vimos en tu casa... yo no lo sabía. Al igual que Amor a quemarropa, verás como le falta la dirección de Tarantino, tío. O sea, mola mogollón la historia y tal, el guión, pero le falta el rollo de ese tío. Le falta algo ahí. Yo no sabía que era de él. Y la he visto. Aunque hay una parte, tío, hay un monólogo, tío, que hace el tío este... Easy Rider, tío, ¿cómo se llama? Dennis Hopper, tío. Brutal. Sí. Con... Joder, estoy bien yo. Es que tienes sueño. Con el... ¿En cuál? En Amor a quemarropa, tío. Ya lo verás. Es que claro, no la he visto todavía. Esta noche. Es que la estuve buscando, pero se ve que busqué mal. Y ahora he buscado bien. Y entonces ya daba con ella. Buscaste mal. Busqué mal. Pues es lo que pusiste. Amar a quemaperro. Quemar en tiempos revueltos. Bueno, vamos con un corte de los más famosos de Pulp Fiction. Va, y así bostezáis todo lo que tenéis que bostezar, porque estáis que no os enteráis. Falta trabajar más. Venga. Bueno, háblame otra vez de esos bares de hashish. Vale, ¿qué quieres saber? Allí el hashish es legal, ¿no? Es legal, pero no al 100%. Por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, liarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados. ¿Dónde? ¿Los bares de hashish? Sí, verás, el rollo funciona así. Es legal comprarlo, es legal poseerlo, y si eres propietario de un bar de hashish, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te detiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretenda cachearte. En Ámsterdam los polis no tienen ese derecho. Joder, macho, yo me voy a ir sin dudarlo. Joder, que si me voy. Lo sé, tío, eso sí te molaría. Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa? ¿Qué? Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias. ¿Por ejemplo? Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra. Pues ¿cómo lo llaman? Lo llaman una royal con queso. ¿Royal con queso? Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac. Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper? No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en Holanda en vez de ketchup? ¿Qué? Mayonesa. Joder. Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda. Dice, todos mis personajes son reales, no hay ningún jodido ordenador de por medio, estoy harto de toda esa basura. Sí, si hicieras las chorradas computerizadas, me hubiera ido a casa para meter la po en la Nintendo. Eso es una crítica de Tarantino a Matrix Reloaded. Sí, y cuando salió 300 también dijo lo mismo, vamos, sí. Que no aboga por ese tipo de cine. Tiene otra que me mola mogollón y que acaba con todas las críticas en contra de su cine belicista, por así decirlo, ¿no? Que dice, la violencia seduce, hay que asumirlo, es totalmente gráfica y por eso se utiliza tanto. El cine de violencia y de acción es el cine por excelencia. La cámara se inventó para besar y matar. No, por supuesto. Espectacular. Este hombre, tiene frases para todo. En YouTube hay una entrevista que le hicieron en un unas noticias, un magazine de esto, gente por la mañana en Estados Unidos. Y salió una mujer ahí muy simpática y tal, poniéndolo a caldo. Claro. Rollo de que Kill Bill no era para niños, etcétera. Y le hice una explicación ahí, tío, en directo, rollo... Claro. Que la vida real era la vida real y el cine era el cine, tío. Y que cuando salías de ver una película, pues joder. Claro, dice, las películas violentas solo hará que niños de mayores hagan directores, sean directores de películas violentas. Claro. Es lo único que va a pasar, a no ser que estés como una cabra. Pero es una vergüenza, tío. Lo reaccionará que es cierta gente. Claro, luego ves películas japonesas en las que se inspiraba Tarantino. Hay una que era Lady Bloomer o algo así, que es una peli japonesa de una chica que va a vengar la muerte de su madre. Es lo mismo, o sea, el mismo argumento de Kill Bill, una venganza. Y en este caso una mujer letal. Y bueno, ves escenas que son clavadas. La batalla de Oshiren con la Bamba Negra el sitio este, bueno, el restaurante este que tiene, es igual, ella vestida de blanco, la otra vestida de amarillo, tal. Y lo de los chorros de sangre viene de ahí. O sea, no es nada nuevo en ese sentido. ¿Tú lo has visto? Rafa, dilo. Puedes hablar, Rafa. Puedes hablar. No tengas miedo al teléfono. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Pues una película sangrienta. Muy sangrienta. Típica japonesa de espadas y chorros. Es que no es chorro, es aspersor. Todo sangre. ¿No has visto? ¿No habéis visto cuando le hacen una entrevista a Alex de la Iglesia y dice que él cenó con Tarantino y tal? Se me olvidó grabarlo, lo iba a poner porque ya ves, gracioso. pero increíble porque dice que no paraba de hablar de cine en ningún momento. O sea, era bueno, es que ya llega un momento en que satura y está de lo único como una cabra. Y le preguntaba películas españolas de los años 20 y sí, tal. Sí, sí, sí. Es que la cultura que tiene. No había visto ni había otra frase que decía, es que mucha gente se cree que la mayor parte de mi cultura cinematográfica la adquirí en el videoclub. Y no, me pillaron en el videoclub porque ya era un maestro en el videoclub. Claro. Justo por eso. O sea, que el tío es un fanático del cine y eso, o sea, tirarse dos horas en una cena con Alex de la Iglesia. No, es que es increíble. El Alex de la Iglesia, que se quería ir porque estaba hasta las narices de hablar de cine. Y dice, bueno, yo pensaba que hablar de cosas cotidianas, de qué hace él en su vida normal. Claro. Allí, en Tarantino Spain vi una entrevista que pillaron de una revista de relojes, que se ve que aparte de los pies, Tarantino le molan mogollón también los relojes. Vaya. Y hombre, tenemos el ejemplo del reloj. El ejemplo, sí. Exacto. Ahí si nos ponemos a pensar, sacaríamos bastante cosas más. Le gustarán los relojes, pero no les citarán. No, bueno, por supuesto. Hablamos del fetichismo. A cada uno le pone lo que le pone. Los pies lo entiendo. Pues, la explicación que da de esa secuencia en la que el padre le está hablando al hijo de que su abuelo tuvo el reloj en partes íntimas durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Ves? Es que no tiene conexión. Pues el tío lo hizo simplemente porque quería desconectar al espectador de una historia a la otra y que la siguiente historia, no creo que era la de. Que fuera totalmente. La de Mia Wallace y tal, con Travolta. Que fuera. Que el espectador viese esa secuencia partiendo de cero, que hubiese exacto. Olvidado lo sí, que hubiera, lo claro. Que venía, lo que la precedía, ¿no? Para a mí es la que más me gusta. Separar. La de John Travolta y es la escena que más me gusta. A mí es la película. Otra cosa curiosa que comenta lo de cuando están a punto de entrar en la habitación para cargarse a los tres chavales que tienen el maletín. Sí. Le dice que el último que le tocó los pies a Mia fue arrojado por una ventana. Sí. Y si te fijas, cuando terminan la noche, después del chute de morfina... ¿Era morfina? No. No, heroína. No, cuando le clavan la aguja en la casa del camello, le cuenta un chiste, ¿vale? Y justo después de contarle que es el chiste de chof, ketchup, sí, ¿vale? Ketchup. Le da la mano, que es una manera de decir, esto queda entre tú y yo y te doy la mano, o sea, te estoy permitiendo que me toques. Uh-huh. Y el programa piloto... Ella había actuado en una serie de televisión y había hecho un programa piloto para ver cómo funcionaba. Sí. ¿Desde dónde salía el chiste? Sí. Creo que no. Sí. No lo sé. El chiste no es mucho después. Bueno, pues el programa piloto va sobre una serie de 8 asesinas expertas y ella era la experta en cuchillos, que era la garra viperina o no sé qué tal, que es el grupo de asesinos de Kill Bill. Claro. Y ella es precisamente la experta en cuchillos, con lo cual vuelve a relacionar un universo con el otro y dentro vale, de... Vale. O sea, es brutal. Claro, lees esto y dices, ostras, no parece tan casualidad. No, tiene sentido. Yo quería decir que el chiste que cuenta sale de la serie. Era el chiste de la serie. Que siempre que contaba en el programa piloto, vale, ahora sí. Ahora te he entendido. Un programa y solo hizo un chiste. Y era ese. Que tenía que contar chistes en todos los programas, exacto. Pues sí, pues viene de ahí. Entonces estoy pensando yo, la de Death Proof, tío, está en el mundo en la segunda dimensión, digamos. En la dimensión ficción, ¿no? Ficción, yo creo que sí. Yo lo vería más como ficción, aunque podría ser algo real, es una historia, no sé. Tiene el guiño también al politono de... Sí, tienen bastantes guiños. Y el hecho de grabar trozos en blanco y negro, que por cierto, anoche vi la lucha de la Mamba Negra contra los 88 maníacos en color. Porque hicieron una versión DVD especial, editor, no sé qué. Sí. Y sacaron la versión en color. Y entonces ves toda la escena en color. Vaya. Cuando le saca el ojo al otro, cambia a blanco y negro. Además es una coña. Y sí. Y vaya. Iba a comentar algo de Death Proof, pero se me acaba de ir. Bueno, ahí también, por ejemplo, el especialista Mike hace guiños a la cámara, que se queda mirando a la cámara como diciendo, oye, sé que estás ahí, ¿sabes? Claro, por eso digo que debe... Se puede salir. Yo creo que incluso él se podría saltar esta regla perfectamente. No tiene por qué haber reglas, ¿no? El cine de Tarantino es así. Te cuento la historia como me da la gana. Es que además lo que me llamó la atención es que el entorno era normal. O actual, digamos, o real. Y los personajes y tal es totalmente diferente. Por ejemplo, es tu Mad Mike, tío, y el coche ya llama la atención, ¿no? De primeras. Sí, y sí, es como, tío, un personaje de una película metida en otra película. Exacto, sí, que claro, da el cantazo, o sea, no tiene por sentido. Eso que, no sé, yo creo que forma parte de la segunda dimensión que hemos hablado y tal del tema. Luego, de las teorías del famoso maletín de Pulp Fiction. Sí, sí, sí. Leí una anoche por varios sitios que decían que era que lo que contenía... Sí. No, esa es una. Esa es la más famosa, esa es la más famosa, pero la más lógica es que son... Lo que contiene son las joyas que robaron en Reservoir Dogs. Porque es el mismo maletín. Ah. ¿Vale? Por eso y de por qué tres camellos de poca monta tienen el mismo maletín, ¿vale? Hostia, tú le dices, ostras, pues es verdad, pues podría ser. La otra era la del alma, por lo de la teoría Gurú. Yo solamente he oído esa. Que tiene la tirita aquí. Esa es la clásica. Negro, exacto. Ostras, pues, vaya, otros que era droga, otros que era un tesoro, ¿no? Y al utilizar el... Pues eso, las técnicas del cómic y tal, pues cuando alguien abre un maletín y hay algo de valor, se resplandece la cara y a Travolta se le resplandece, sale como un brillor. Sí, sí, sí, sí. Un brillo así. Coño, qué brillor. Brillor. Se le ilumina la cara. Mira, el negro se convierte en blanco. Vincent, estamos contentos. Estamos contentos. Sí. O sea que no sería extraño ver a alguna. Yo creo que sería incluso el MacGuffin de la película. O sea, realmente van con el maletín, pero nadie sabe lo que hay en el maletín. Es lo de Hitchcock, ¿no? Que siempre decía, ¿qué es un MacGuffin? Pues es un arma para cazar leones. Eso no puede ser. Y dice, pues entonces no hay MacGuffin, no hay película. Claro, ¿sabes? Claro, claro. O sea, es un detalle que es intrascendente, da igual lo que hay adentro. El caso es que se matan por ese maletín. Habrá que buscar en Inglourious Basterds a algún soldado con un reloj metido en el culo, ¿no? Habrá que buscar alguno. Es seguro que algo tiene que haber de eso. Claro, depende del universo que sea. Aún no lo hemos visto, no podemos encasillarla bien. ¿En qué universo estaría? ¿En el real? ¿En el...? Sí, sí, según estos estaría en el real porque ¿sí? está basada en la Segunda Guerra Mundial. Es un claro, escenario pero, real. Pero a su vez podría ser... Pero a su vez tiene un universo de cine porque vale. el personaje que hace vale. Elio Roth es el director de la película dentro de la película de Inglourious Basterds. Vale. Vale, es que es... Se vueltas, sale, se sale. Vueltas. O sea, no lo había visto yo desde esa perspectiva, tío. Claro, o sea, tiene que haber alguien que se meta un reloj. Seguro, por, tío. Por la puerta. Vale, si no me decepcionaré, tío, bastante. Y además bueno. Será el mismo reloj. Sí, sí, sí, el mismo, por supuesto. El mismo que aprende la película. Lo tengo por ahí. En la entrevista decía, no, tengo ahí mis trastos y tal. O que cuando se sienta a comer, saca la billetera, se quita el reloj, el móvil y tal, para que la gente tenga la oportunidad de ver sus relojes. Sí, sí, sí. Muy raras que le gustan a él. Vaya. Yo el mío no me lo meteré. Es demasiado grande. Demasiado grande. Tendrías un percance bastante gordo. Ay. Pues sí. Bueno, ¿tú quieres? ¿Tú? Aquí tenemos algunas curiosidades interesantes. Sí, la Wikipedia es un. A ver. Una herramienta. Mira, le voy a dar unas a Rafa y unas a mí mismo. Así. Sí. Tú como quieras, si lees, quieres leer dos, quieres leer tres, quieres leer 50. No pasa nada. Bueno, nada, estos son ya curiosidades. Sí. Curiosidades, digamos. Muy, muy, muy, muy, muy elitistas ya, ¿no? Como que, por ejemplo, en Reservoir Dogs, el taco fuck. Aparece 252 veces en el guión. ¡Joder, frente tío! ¡Joder! Frente a las 271 que aparece en Pulp Fiction. Solo. O sea solo, que Pulp Fiction gana. Sí, gana. Por goleada. A ver, ¿qué más, Rafa? De alguna tú, va. Venga, va. Una cualquiera. Una sí, cualquiera. Que sea. La que sea. Ah, mira, dice, una de las marcas de Tarantino son los característicos planos desde el interior de un maletero que aparece en todas y cada una de sus películas. Sí, sí, claro. Estaba leyendo la misma clásico. Y la iba vale. a decir, pues pero nada. No pasa. Esa, puedes leer otra. Esa toma es totalmente clásica, utilizada en todas, ¿no? En todas, ¿no? Sí, en Kill Bill es cuando mete a la chica esta, que es la gerente de Ossie Ren, que le corta el brazo y le mete y dice, sí. Y ahora vas a ir a Bill y le vas a contar lo que has visto. Sí. Y le echa para el maletero, bueno, la tira de fuera de ahí. Y di, venga. Hay uno que, venga, que no sabía yo que este hombre se dirigía hacia ese mundillo. Hacia ese sector. Bueno, normalmente hay giros y comentarios discriminatorios hacia negros y sí, judíos. Siempre, sí, siempre. Claro. Aunque ese no sea siempre. El tema de la peli. No. Negros y judíos. Es como Woody Allen. Que se sí, meter sí, un chiste sí, judío también. Sí, siempre. Sí, sí, sí. Ya verás enamorado que me ropa, tío. No, pues oye, que te hacen gracia. Ya verá. Bueno, sí, a ver, continúa. Vale, mira, tenemos un ejemplo de lo que estábamos diciendo. Uno de los trajes que Pam Grier, la de Jackie Brown, compra en Jackie Brown es el mismo que el personaje de Mia Wallace llevaba en Pulp Fiction, ¿vale? Exacto, un mismo traje. Guiño y tal. Que de hecho, Pam Grier era la actriz por excelencia del cine de Blaxploitation, que era el cine de protagonizado por negros en los años 70 en Detroit con persecuciones en coche, de estos que van saltando. Sí, tiros, persecuciones en coche. Tiros y persecuciones y era peleas. Fue, digamos, el cine de auge de los personajes negros. Que el único que, el primero que fue de así de los más reconocidos fue Sidney Poitier. Sí. En Art de Mississippi era el título. No recuerdo, pero bueno, sí es una serie. Porque de... no estaban relegados, lógicamente, bueno, con todo el racismo americano. Yo recomiendo que veáis en YouTube trailers de este tipo de tanto películas. Tanto de este tipo de películas, no solo de Blaxploitation, sino de todas. Porque es impagable, o sea. Por eso el personaje de Jackie Brown tiene tanta importancia en esa película. Porque vuelve a retomar otro universo anterior. Sí, claro, claro. Del que él se había visto muy influido. Yo de todas las películas que estáis hablando, pero de... Estás flipando. Four Rooms, por ejemplo, que claro, pero no eso hay es, nada de eso. No, Rooms porque Four Rooms es una película coral. Está hecho por varios directores y entonces él utiliza un... Él es el director, creo que es de la cuarta parte, ¿no? No me acuerdo muy bien. Claramente. Cuál. Entonces, claro. Y además se nota, porque va de violencia. O sea, hay violencia. Está Bruce Willis de por medio. Es brutal. Pero claro, es una película en conjunto con otros directores. Entonces, digamos que no es... Por eso, por ejemplo, se dice que Kill Bill es la cuarta película de Tarantino. Es mentira, es la sexta. Porque primero está El cumpleaños de mi mejor amigo, Amor a quemarropa y Four Rooms, ¿vale? Claro, claro. Y luego ya viene Pulp Fiction, bueno, Reservoir Dogs, Jackie Brown y tal. Y por eso se dice... ¿Por qué dice la cuarta? Porque se sentía avergonzado de esa película. Y por eso se anunciaba como la cuarta película de Tarantino. Y dice, ¿qué más da? Si no hubiera puesto eso, no, dice Kill Bill, la última película de Tarantino. Claro. Vale, pero... Hizo expresamente que se dijera que era la cuarta. Era la cuarta. Claro. Para no recordar ninguna anterior. Hombre, Four Rooms no está mal. No, bueno, te ríes. Es una comedieta. A mí, curiosamente, la parte que más me mola es la de... Supuestamente ha dirigido Tarantino. Es increíble. Es increíble. Hilarante. Bueno. A ver, ¿qué tenemos más? Tenemos más datos de estos, de relación entre películas, ¿vale? Sí, sí. Porque, por ejemplo, Bill se refiere a la novia como una natural born killer, ¿vale? Natural born killer, exacto. Como guiño a un guión del propio Tarantino, asesinos natos. ¿Vale? El Rafa está flipando, ¿no? No soy... Natural born killer. ¿Sabes? Natural born killer es... la traducción... Una asesina por naturaleza. Sí, sí. Ya, en Deep Proof también aparece lo del Big Kahuna Burger. Sí, sí, cierto. La hamburguesería. Sí. Que de hecho, en Tarantino Spain han colgado recientemente un post que es un... Puff... Fiction, un pub. Sí, sí, hay varios lugares así. Lugares en Madrid y tal. Yo he visto bar por aquí de ese tipo. Ah, había una muy buena que decía: tiene un raro parecido con el tenista número 2. Bueno, en este caso el número 2. Coño, lo que yo digo Roger siempre. Federer. Es que lo que yo digo siempre, tío. En casa, Tiene, lo que yo digo tiene siempre, el mentón hacia adelante. Sí. Y la boca chiquiteja. Totalmente, tío. Yo siempre lo digo. Es un tío muy raro, tío. Está mal hecho. Ya. No fastidies. En fin. Y aquí pone que siempre muere en todas las películas, sí, menos en Pulp Fiction. En Pulp Fiction. Abierto hasta amanecer no es él. No es de él. Sí. ¿Es dirigida por él? O sea, guión. Estará por aquí. Claro, creo que ya es me acuerdo. Guion... Ya llevo un lío que flipas, ¿no? Pero, no, a ver. Ya. Como director, Inglourious Basterds, Greenhouse. No, sí, que coño, es de él, sí, tío. Como guionista. Abierto hasta amanecer, sí, tío. From Dusk Till Dawn, abierto hasta el amanecer, claro, como guionista. Claro. Como guionista. Guionista, no claro, director. Claro. Pero el guion es suyo. Vale. Y con su colega, pues el Abel Rey, este. Abierto hasta la mente me parece una obra maestra. Sí, a mí también, tío. A mí me mola mogollón, la verdad. De robar un banco a lo que llega. De cambio radical. A lo que llega. Eso. Que no te lo pues como en Reservoir Dogs, de robo de joyas a la que se monta en un momento. Muy bueno, muy bueno. Ya ves, tío. Bueno, a ver. Mira, otro ejemplo de estos, ¿vale? Ya que vamos de carrerilla. Buck, el enfermero de Kill Bill volumen 1, lleva las mismas gafas de sol que Christian Slater lleva en Amor a quemarropa. Ya lo verás esta noche. Que sí, es otro guión. Las tenía guardadas en un cajón. Creo que de hecho, bueno, cuando llega el policía a la iglesia, si te fijas, va en el coche patrulla y todo el salpicadero está lleno de esas gafas. Tiene varios mogollón de modelos de esas gafas. Son las mismas. ¡Ostras, tío! ¿Qué gafas son? Que ya es esta nivel, típica, ¿no? De policía de pera. Uy, sí. Las de pera. Las de pera. Las de pera. Pues son esas gafas. Pues en esa escena, claro, es un guiño porque además se ve cómo llega a la iglesia y la cámara está desde dentro y se ve el volante y ves el salpicadero lleno de gafas y el tío se las cambia, ¿no? Yo me las dejo en el coche. Es que ahí hasta esos límites no he llegado tanto. Y, por ejemplo, bueno, lo del alterar el tiempo, es clásico. Planos secuencias muy largos en los que no hay cortes, De todo. Bueno, y los planos rápidos también, el cambio del punto de vista, el salto del eje incluso a veces, o... Sí, sí, sí. Pero adrede, o sea... Y aquí dice que el Zippo aparece en todas sus películas. Sí, el Zippo... De... ¿Cómo, cómo? De... ¿Cuántos años, eh? ¿Cuántos años de eso? La llamada del... del gallimbimbos africano, hostia, medio australiano. La juventud ha hecho mucho daño, tío. Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí hay que ver una cosa, tío, que... La juventud y la reserva. No sé si se la acierta, tío. Sí. Pero ya que estamos, hemos estado hablando antes de Matrix y tal. Sí. Aquí lo relacionan como... Bueno, en fin, lo leo. El apartamento 101 de Bill en México, de Kill Bill 2, es una referencia al de Neo en Matrix, que posee el mismo número. Y que a su vez, este es un homenaje a la novela 1984. Ostras, eso ya no me había fijado. Ahí la ya, quizás, pues un poco pillado por los pelos. Puede ser, o no. ¿Quién sabe? No sé. Igual lo ha hecho a propósito. Vamos a otro corte. Venga. ¿Quieres mi cordero? No como cerdo, tío. ¿Eres judío? No, no soy judío. Es que no me gusta el cerdo, eso es todo. ¿Por qué no? Porque son animales muy guarros. Yo no como animales guarros. Sí, pues el bacon está delicioso. Y también las chuletas de cerdo. Oye, tal vez la rata de cloaca sepa a caviar, pero no lo sabré nunca porque no como animales asquerosos. Los cerdos duermen y buscan su comida entre la mierda. Si no saben distinguir sus excrementos, ¿cómo voy a comerlos? También los perros se comen sus cacas. Tampoco como perro. ¿Consideras también a los perros animales asquerosos? Yo no diría exactamente que son asquerosos, pero desde luego son sucios. Los perros tienen personalidad, y la personalidad cuenta. Ah, según ese razonamiento, si un cerdo tuviera personalidad, dejaría de ser un animal asqueroso. ¿Es eso? Pues ese cerdo debería ser un ejemplar realmente encantador. Debería ser como 10 veces más encantador que el cerdo Arnold en Green Acres, ¿lo recuerdas? Otro de los grandes temazos de Jackie Brown. Cierto, cierto. De hecho, a mí la música es la banda sonora. Y además es funky. Muy, que era la banda sonora que se utilizaba en las películas, sí, sí, por supuesto, claro, de la Black Exploitation. Claro, claro, claro. Pues una de las grandes conversaciones, y que además hace referencia, según leí, a una frase que comentan en Reservoir Dogs, que dices, aunque tengas personalidad, eso no significa que seas una personalidad, no significa que tengas personalidad. Claro, claro. En relación a la personalidad de los perros y de los cerdos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues esa es otra vuelta de tuerca de este hombre. Las conversaciones es algo que ha sentado, sí, historia, sí. Quiero decir, si hay algo que ha dado al cine, al y tal, cine es el diálogo. Es eso. El diálogo. Sobre todo yo diría, bueno, porque el rollo, sí, no, el rollito de la música y tal, ya lo utilizaba Scorsese. O sea, eso es, quiero decir, eso estaba ya bastante utilizado, se empezaba a utilizar en los 70 y tal, ¿vale? Pero digamos que la gente joven, ¿vale? Más joven de nuestra generación y tal, quizás... No ha visto tantas películas de Scorsese, por tanto, lo relaciona más con Tarantino. Claro. ¿Sabes? Sí, que las referencias. Entonces parece ya que no, lo ha inventado no, él. Claro. El uso de la música pop y tal en películas y eso. Me llaman, sí. Pero sí, bueno. Sí, sí. Ah, vale, quería que haya cortado el Bruno. Es que aquí, como es el máster del universo. Bueno, eso. Rafael, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que podría. A mí me parece que la música de Quentin Tarantino que usa en sus películas me encanta. No, no, sí, y sabéis. Es una de las... ¿Y sabéis lo que hace? ¿Sabéis lo que hace para elegir la música? Realmente, sí, te lo iba a decir que lo comentases porque me parecía muy curioso. No lo he leído en ningún sitio. Es ya... Con lo cual dudo de tu versión. No, yo eso ¿dónde lo escuché? ¿Dónde lo escuché? Sí, no. Aquí sobre eso simplemente pone que eso la elección de la música... Sí. Pues cómo elige es súper curioso. Lo leí... Es súper... Tiene buen oído, tiene... Lo leí en una entrevista... Lo oí en una entrevista que vi en YouTube de él. Vale. Vale. Pues no elige, o sea, no tiene una serie de canciones y elige una a la que más le pegue, sino que va eliminando canciones. O sea, sabe las que no quiere. Exacto. Y al final, por eliminación, le queda una que es la que no ha elegido, pues, bueno, por tanto, es la que mejor le pega. Luego, hay una cosa curiosa que leí, es también el recurso de utilizar planos dentro de cuartos de baño. Cuando, por ejemplo, Bruce Willis se carga a Vincent Vega, está en el baño, sí, sí, sí, sí, sí. Mientras se están haciendo las tostadas. En Kill Bill también aparece en los baños cuando está con el predictor y toda la historia. Y el que sale de los, cuando van a matar a los tres chavalillos. Exacto, y tal, el que sale del baño. El que sale y les pega tres tiros. Sí, cuando, sí, milagro, cuando Mia Wallace se pega el chute de heroína sin darse cuenta, pensando que es coca. Él está en el baño dice, planteándose qué hacer. Si se la hace o no se la hace. Pues sí, claro, una copa y a casa. Una copa y a casa. La mano, dos besos y a casa. Respirando. Pues sí. Que es algo curioso, ¿no? Y dices, ostras. Vaya, vaya, pues sí que claro, es cierto, tiene mucha simbología. Lo bueno que tiene es eso, que dice, sí, es que es violencia gratuita. No te fijes tanto en eso. Ni de coña. Oye, hablando de violencia gratuita, vi una campaña publicitaria de la película Kill Bill y se ve a Uma Thurman en el cartel, ¿no? Así con la espada. Uh-huh. Y de la espada sale un chorro de sangre. Claro. Pero para que provocar, ¿no? En la calle te ves el reguero de sangre que ha salpicado un coche y ha dejado el hueco en blanco en el otro lado. O sea, es jugando con el arte urbano. O sea, que los carteles chorrean. No, estaba hecho adrede, era una foto de ese sitio, pero o sea, había sido para ese momento, simplemente. O sea, te veías el no, solo no con lleno de gotitas. No sería para el marketing, ¿eh? Poner los carteles. No, de hecho, para... Eso es, quiero decir, eso se utiliza muchísimo. Para el Mini hicieron una campaña en Roma, con motivo de no sé qué y tal, y hicieron una rotulación del Mini para hacer homenajes a directores. Por ejemplo, hicieron un Mini para Hitchcock, y estaba todo lleno de cagadas de palomas, de pájaros. Para Sergio Leone, lleno de agujeritos de bala. Y para Tarantino, en la luna trasera, una mancha de sangre, como si le hubieran pegado un tiro al negro. Al negro, sin querer. Sí, ¡pam! Ese pequeño bache que nos ha disparado. Mira, otra cosa que quería comentar, cuando sale el tío del cuarto de baño y descarga el cargador sobre ellos y no les da, él dice que es una intervención divina y que decide retirarse. Y entonces es cuando te lo ves en la iglesia de Kill Bill tocando el piano para la novia. Claro. Y está ahí en plan, en un sitio espiritual, religioso, ¿sabes? Y apartado de la y es el mismo actor, con lo cierto, cual cierto, es otra similitud de una película con la otra. Pero claro, entonces Kill Bill no estaba en el mismo universo que... No, pero puede aparecer el personaje, se lo puede saltar. A lo mejor aquí no lo han tenido en cuenta, no lo han dicho y lo hemos descubierto nosotros. Somos... No, hombre, podría tener el sentido. Claro, es lo que comentaba, que un personaje de Reservoir Dogs no podría encontrarse con un personaje de Kill Bill, porque son ambos ficción. Pero Pulp Fiction, pues... No sé, yo creo que sí. Tiene relación por eso, por la historia real de ese personaje, pero... No sé. Bueno, claro, es que... Ya, es que esto ya es filosofía de Tarantino. Ya, claro. Esto ya hombre, es... que yo creo que toda esta ciencia filosófica sobre el cine que nos montamos y que mucha gente escribe, ¿no? De todos estos detalles. A lo mejor él exacto. Ni tan siquiera se la plantea. Es más nuestra cosas, que de él. Hay cosas que sí, que son evidentes, que son los mismos personajes o tal, que hacen referencia a los... Eso es evidente. Pero ir más allá, a lo mejor nos vamos un poco por... Sí, no, no. Por sí, las ramas y realmente no estaba pensado así. Ni de coño, claro. Claro. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? A ver... Hombre, uno de los cortes por excelencia y que tiene su relación, bueno, tiene su similitud con la Biblia, pero digamos que en este caso la extendió, pero el significado es el mismo. Clásico. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! ¿Este qué pasa? ¿Que se va? No, es que este es un programa un poco así movido, ¿no? Ya sabes. Otra de las grandes canciones de Jackie Brown. Sí, clásico también. Todo la explotación y tal. Bueno, ¿qué tenemos más, Bruno? ¿Alguna pues, curiosidad más por ahí pues o algo? Ahora lo que toca es hablar de él, ¿no? Ya que es verdad, tío, si hemos hablado de él. Bueno, hemos hablado de él, de su... Sí, de su mundillo. De su aura, pero tampoco pero no hemos dicho que nació vida. El 27 de marzo, tío, del 63. ¿Qué pasa? Busca los papeles. Aquí Rafa, que me ha... Bueno, pues atento. Bueno, nació en Tennessee, en Knoxville, ubicado en... dice, en el momento de nacer, sus padres, Tony, un estudiante de derecho, vale, sí, y Connie, es estudiante de enfermería, solamente tenían 21 y 16 años. Eso sí, se llama pederastia. No digas nada, pero es un poco bestia. Un poco precipitado. Dice, la pareja bautizó a su hijo con el nombre de Quentin, basándose en el personaje de Burt Reynolds, Kent Asper, en la serie televisiva del oeste, Gunsmoke. O sea, ya viene del oeste, o sea... Más referencias con Spaghetti Western, imposible. Tony y Connie se divorciaron un poco después de la boda y a los 2 años de edad el pequeño Quentin se trasladó con su madre a Los Ángeles, ciudad en la cual Connie contraería matrimonio con Kurt Zastupil. Mano, qué nombre más raro. Zastupido. Podemos admirar la web del padre de Tarantino, tío. Hay un link, ¿sí? Tío, en... Sí, en... De Tarantino Archives, tío, yo lo vi, me quedé flipado. Es un... italoamericano de estos clásicos, tío. Sí. De estos de película de mafiosos y tal. Un espagueti. Clásico, espagueti total, tío. Y se promociona, digamos, se beneficia de Tarantino para darse el mismo lustre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Increíble. Dice, desde niño fue influenciado por su madre y Tarantino acudía muy a menudo al cine y consumía música rock. Esto parece que vaya a decir consumía drogas o algo así, aunque no me extrañaría nada porque nos ha quedado también. Publicaciones Pulp, que es lo que comentaba antes, que no estabas, de dónde viene lo de Pulp. Uh-huh. Y series de televisión. En su adolescencia abandonó los estudios y comenzó a trabajar como acomodador de un cine porno. Esto es curioso. Sí, sí, es que ya sabéis que... Bueno. En Tarantino Spain habían publicado un post con una foto de la carátula de una película porno que se llama Pulp Fiction. Sí, sí, también. Aprovechan cualquier historia. Sí, sí. Ay, perdona, Rafa, no te he subido. Perdona. Ya puedes hablar. Que también no, yo recuerdo una historia... Hola, otra vez. Rafa. Una historia... cuando estaba en el videoclub y tal, digamos, le gustaba mucho recomendar películas, etcétera y tal. Mm. Pues fue un cliente un poco pesado, ¿no? Un poco con ganas de tocar, pues lo que es, ¿no? La moral, ¿no? La moral. Sí. Y Tarantino acabó pues partiéndole la cara. Y eso que era un tío que medía el doble que él. Bueno. En ancho y alto. Sí, pues él, ¿vale? Ya es alto. Y bueno. Eso, y dicen que cuando alguien se metía con el cine o le faltaba el respeto a alguna cosa relacionada con tal, se ponía de malas maneras, ¿no? Eso es que es un poco hiperactivo también. No, es un genio, tío. También lo hemos visto también. Él canaliza su ira con las películas, bien, salvo cuando bien, alguien claro. Se mete con el cine, entonces ¡pam! Lo hemos visto también bastante picado con paparazzis y tal, sí, en varias ocasiones. Pasaba, pero por referencias a su padre y tal. No, por supuesto. Ese caso me parece muy fuerte. Esto ya es prensa rosa, esto no interesa. No, ya, pero me parece interesante que haga ese tipo de... Bueno, en el 85 consigue el trabajo en el videoclub Video Chief de Manhattan Beach, California, lugar en el cual acrecentará su ingente cultura cinematográfica. Y aquí es donde conoció a Roger Avary, con coleguita con el que escribió los guiones de Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Pensaba que ibas a decir a Roger Federer. Digo, no, ya la conocida es hermana gemela. Entonces ya sería demasiado. Y también conoció al productor John Langley, quien quedó prendado del amplio conocimiento del medio audiovisual que poseían los dos cinéfilos. Increíble, ¿no? Les contrató para trabajar como asistente de producción en Maximum Potential en el 87 y Avary y Tarantino comenzaron a finales de los 80 a escribir su primer guión conjunto, True Romance, en el 93, que sería adaptado al cine por Tony Scott con el título de Amor a quemarropa. Y por esa época, pues Quentin dirigió una comedia inacabada titulada My Best Friend Birthday, que es esta, coescrita con Craig Hammond. Y es esta la de Amor a quemarropa, o sea, y Asesinos natos. Vale, que vale. Es anterior. Vale. ¿Qué? Sigue tú, si nos quedan 5 minutos. Bueno, no, sí. Hombre, yo quiero... Bueno, va, tú. Lo tú, de Quentin Tarantino, que se llama Jerón de segundo nombre, sí, me ha impactado. También porque eso... Es como decir que aquí Richard. Lo es nombre de gitano allí. O sea, es como decir aquí en España. Oh, Miguel Campoviejo. Miguel Campoviejo. O David Arquito. Hombre, sí, Quentin Jerón Tarantino. Miguel Jesús de los Ríos. Quentin Jerón, ¿no? Quentin Jerón, a comer. Un poco Charlie. En fin. Bueno. ¿Qué tenemos más? ¿Qué más? Bueno, sí, en los primeros años de los 90. Conoció al productor Lawrence Bender, quien recibió con entusiasmo el guion de Reservoir Dogs, y puso el texto en manos de Herbie Kittel, que avaló el proyecto, la producción y la interpretación, y comenzaron a rodar el guion. El violento y estiloso thriller Reservoir Dogs, que ayer vi la versión, el remake que ha hecho Bollywood. Los indios de Reservoir Dogs. O sea, es infumable. Es infumable. Es infumable. Como la de Superman. Sí. De Bollywood, infumable. Es probablemente peor. Sí. Yo vi la de... Hace poco vi el tráiler de el remake de Bollywood de Club de la Lucha. Y era... La, o sea, cara ya... Le podían quitar lo del club, ¿sabes? Le podían quitar lo del club porque era solo la lucha. O sea, era... Lucha, tío, y ya está, ¿sabes? Lo que te he comentado, dice, como guionista escribió las películas de Amor a quemarropa de Tony Scott, Asesinos Natos, de Oliver Stone, aunque descontento con los resultados, solo apareció como creador de la historia, ya abierto hasta el amanecer. A mí, de Bollywood, lo que me hace gracia es el héroe, que cuando estás viendo la película, estás dentro del héroe, eres tú, y de repente se pone a bailar y a cantar. Sí, y te corta un poco, hacer una, ¿no?, coreografía. Te corta un poco el ritmo de la peli, ¿no? Sí, ya no soy super. Hostia, ahora después de bailar, ¿qué hago, tío? Realizó un episodio de la serie de televisión Urgencias, debería ser con trasplantes de órganos o algo, seguro. House. Ah, vale, sí. No, de Urgencias. Ah, digo, aprendió del carácter, sí, ya. Seguramente. Y, bueno, lo de David Carradine ya en Kill Bill, pues ya es un claro ejemplo de la influencia de Kung Fu y de las películas asiáticas, de serie B, sobre todo, y de este tipo de películas. Y no sé dónde me había dejado yo el artículo, creo que este, el de... No sé si me va a dar tiempo. Fíjate que decían que Sylvester Stallone... Sí. Iba a ser considerado el Butch, tío, para Pulp Fiction, tío. Iba a entrar, pero al final no. Increíble, bueno, tío. Muchos actores... Bueno, para Travolta fue la resurrección de su carrera. O sea, sí. Desde luego. Y desde luego prefiero a Bruce Willis que a Sylvester Stallone. Ya. Bueno, quién sabe, tío. Claro. Igual hubiera sido bastante original el rollo. No sé. Mira, me quedan 3 minutos. Dice, aunque oficialmente Reservoir Dogs del 92 fue la primera de Tarantino, hubo un film anterior a este. En el 87 escribió un guión de unas 50 páginas titulado My Best Friend Birthday, basado en una idea de Craig Hammond, un compañero de clase de interpretación. La historia trataba del regalo de cumpleaños que Clarence le hacía a su amigo Mickey, una prostituta. Efectivamente, en este film empezaba a germinar lo que acabó siendo Amor a quemarropa. Fue rodada por Quentin cuando tenía 22 años, con una cámara de 16 milímetros, en blanco y negro, con un presupuesto inexistente y con la ayuda más o menos desinteresada de su círculo de amigos, como el propio Craig Hammond, Roger Avery y su compañero de trabajo en el videoclub de Videoarchives. Tardó 3 años en finalizarla. Luego, nadie la quería. La película era francamente mala, con planos aburridos y escenas lentas, tal. Y lo que pasa es que Tarantino pues era un diamante en bruto y tal, y se sentía orgulloso de pues haber logrado acabar ese trabajo, y lo intentó enseñar a algún representante de la industria, pero después de mostrar a su film un cazatalentos llamado Stanley Margolis, le quedó claro al oírle que con esa cinta no llegaría a ningún lado. Hijo mío, no le enseñes a nadie eso si lo que quieres es dirigir, y eso hizo. El film originalmente duraba 69 minutos, pero se perdió un rollo y lo único que queda son 34. Después de todo esto, decidió reescribir el guión porque seguía pensando ciegamente que la historia era buena. Y así que junto con su amigo Roger Avary se enfrascó en la escritura de The Open Road, la carretera abierta. Bueno, lo empezó a enseñar a mogollón de gente, a su propia gente. La gente acabó mal también por vincularse con él. Y me quedan 30 segundos, así que no lo voy a poder contar. Nos vamos a tener un resumen. Nada. Eso, que era lo de Asesinos Natos que contaba antes, que era la última parte, era una parte de esta película como en Pulp Fiction, que también utiliza varias historias. Pues bueno, y viene todo de ahí. Así que nos vamos a ir con una gran canción. Conclusión, que no, nos vamos ya. Es un genio. Sí. Encantado de haber estado con vosotros. Hasta la semana que viene, chavales. Rafa, vienes otra vez. Exacto. Muy otro bien. Día más, más de Gonzalo. Hala, nos reiremos. Venga. Chao.